Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, sábado 25 de septiembre, estamos ya en lo que es nuestro programa número 117. Como siempre, desde los estudios de Revi Rock a la compañía de David Jabato a la locución, a los controles y Izar Donaire a la locución que llegará en breves. También os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Archive Or, o seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Tertulia Tabernera. Ahora sí, empezamos y lo vamos a hacer con Fito, ya que ayer presentaba en el Wiking Center lo que es su nuevo disco, Cada Vez Cadáver, y vamos a escuchar la canción que le da nombre al disco. Quiero ser feliz solo porque hoy es hoy. Por todo lo que fui, por todo lo que ya. Se quema ropa, me disparan, me resbalarán las balas. Siempre me salvas tú. Se quema ropa, me disparan, me disparan, me disparan. Ya quema ropa, me disparan, me disparan. Bueno, parece ser que nuestro DJ Jabato estaba un poco dormido todavía, entonces de escuchar a Fito vamos a escuchar a Taco con su canción Ayer, Hoy y Por Siempre. Meter la pata aunque no Ya tenemos con nosotros por aquí a Iciar. Buenos días. Buenos días. Pues vamos a continuar con más música y si todo va bien y funciona, escuchamos a Neo con su segundo corte de su último disco. Vamos con nuestro invitado de hoy, que aparte de eso también es nuestro compañero de radio. Buenos días, Tony. Buenos días, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. ¿Y Sara? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ah, pues bien. Perfecto. Bueno, pues aunque nosotros ya te conocemos, nuestros oyentes no, así que preséntate brevemente para que sepan algo de ti. A ver, María, cada vez mi presentación es más larga. Mira, yo soy Tony González, soy nacido en Cuba, llevo 10 años viviendo aquí en España. Y estamos aquí porque el pasado mes de julio se publicó mi primera novela que se llama La Travesía. Pero además de eso, tengo un programa aquí en esta emisora que se llama Made in Metal. Y tengo un canal de YouTube que se llama Made in... Yo menos al libro, a todo lo demás le puse Made in Metal porque después no me iba a contar de todos los nombres. Canal de YouTube, programa de radio, sitio web, todo eso es Made in Metal. Pues sobre el libro, ¿cómo te nace esto de escribir? ¿Por qué empezaste a escribirlo? Bueno, cuando yo viví en Cuba, empecé a escribir. Y, por ejemplo, yo hice algunas revistas en Cuba más bien de música, pero lo que ocurrió con la escritura literaria es que yo era profesor, aquí también lo soy, me levantaba a las 5 de la mañana para ir a dar clases y llegaba a mi casa a las 7 de la noche. Entonces, el día que no trabajaba, tenía que salir a buscar la comida, hacer la cola, y entonces, ¿a esa hora qué tú vas a escribir y a qué hora? Es la historia. Bueno, si te parece, vamos a escuchar un tema de los que nos has traído, podemos escuchar el que quieras y luego seguimos hablando contigo. Efectivamente, yo le había dado al DJ el disco de Celtian, y de Celtian vamos a escuchar la primera canción, que se llama Nueva Era. Aunque Nueva Era no trata sobre una nueva era de libertad y demás, sino que trata más bien sobre la pandemia, es una canción que cuando yo la escuché me hizo pensar en lo que sucedió en Cuba el pasado mes de julio y que todavía yo lo tengo aquí en el aire. Así que tan pronto esté listo, vamos. has contado cómo nace la idea de hacer este libro, pero ¿cómo nace la idea de empezar en la radio? Bueno, pues la idea de empezar en la radio surgió que casualmente, siendo yo profesor, me encuentro con otro profesor que era de literatura y me dijo, hay un programa muy, el programa era muy pretencioso, se llamaba Carpe Diem, y era un programa que quería estar dedicado a la literatura, al arte, al cine. ¿Y cómo encontrar a una persona que sepa de todo eso? Como no existe, o creíamos nosotros, hicieron un equipo y yo empecé a hacer algunos programas especializados en música y el cine relacionado con la música y esas cosas. Así fue como empecé y después nada, me llamaron para otro, para otro, para otro, y así fui enlazando programas en varias emisoras de allá de La Habana. Bueno, yo te preguntaba antes a micro cerrado, pero para que también nuestros indios sepan, te preguntaba si el viaje era uno que habías hecho tú, pero dado que me has dicho que no, ¿de qué te inspiraste? En plan, ¿es alguien cercano a ti ha pasado por esto o simplemente te vino la idea y pusiste a escribir? Han pasado por eso miles de cubanos, por este viaje. ¿Pero qué ocurre? Primero, que yo conocí a una chica ahí en La Habana que hizo este viaje y que es una de las protagonistas de esta novela. Me inspiré en ella, claro, siempre se agrega un momento literario porque la historia que hace una persona no siempre tiene ese corte de gancho. Y además, otro youtuber que tiene un canal que se llama el canal del Chuchuchu, canal que estoy seguro que tú, claro, pero con ese nombre tú crees que ese canal te va a llamar la atención a ti. Es un canal bastante especializado para un sector del público. Y entonces él también hizo la travesía. Cuando empecé esta novela La Travesía, me di cuenta que hasta parientes míos habían hecho la travesía. Eso fue lo que pasó. ¿Y tienes pensado para el futuro sacar algún libro más? ¿O? Pues Iciar, ya yo tengo terminado un segundo libro que se llama Tienes planes para el 2022, que yo espero en el 2022 venir a presentarlo aquí a este programa, que es una selección de 30 entrevistas que le hemos hecho a músicos de los 5 continentes. Es un libro sobre la resiliencia, cómo las personas se van adaptando a esta situación de la pandemia y cómo han logrado salir adelante en el caso de los músicos. También tengo más de 100 páginas escritas de una novela que va a ser la siguiente, aunque no tiene relación directa con La Travesía, porque la trama es anterior a esta novela. ¿Las entrevistas que nos estabas contando las has hecho en la radio o...? Las entrevistas las he hecho fundamentalmente para el canal de YouTube. También han salido partes de estas entrevistas en programas de radio. Pero fui haciendo un feedback con los oyentes que todas las semanas me escriben, ya sean por iVox y demás. Y he pensado que, ¿sabes qué? El formato de YouTube, entrevista de YouTube, es un poco distinto al formato de aquí de la radio. Y entonces estoy, para esta temporada que empieza, estoy dudoso sobre si continuar y poner parte de las entrevistas o no hacerlo. Eso todavía no lo he definido. ¿Y se puede saber quiénes son algunos de los músicos o todavía no? Bueno, de España tenemos a Celtian, por eso es que lo hemos puesto. Tenemos a Sober y tenemos gente de Australia, de Israel, de Marruecos y tenemos normalmente de los Estados Unidos, de Inglaterra. Tenemos a Floxan and Jackson, tenemos a Invey Malmsteen, tenemos a Michael Schenker, o sea, una mezcla de personas, Udo, Aseb, una mezcla de personas famosas con otra mezcla de artistas que no lo son tanto. Porque claro, podía hacerlo con todos que fueran nuevos grupos, pero entonces, ¿quién quiere el libro? Tengo que poner un gancho y ahí están en el gancho Invey Malmsteen, que gusta mucho, Michael Schenker, Aseb, Udo, todos esos están ahí. Doro está, DJ, tú que no se lo has confesado a nadie, pero estás enamorado de Doro igual que yo. ¿Eh? Estamos enamorados de Doro, o sea. Sí, me llevó a un concierto de Doro. Sí. Bueno, pues si te parece, escuchamos otra canción y ya seguimos charlando. Pues sí, yo tenía una canción de Los Benitos, nuestra. Oye, el papelito se me quedó. ¿Cómo? Dímelo tú. Nuestra lucha es la libertad. Nuestra lucha es la libertad, que es la pista número 4, porque también tuve una entrevista con Kini. Y Kini me preguntaba cosas sobre lo que está pasando en Cuba. Y esta canción tiene que ver también. Así que tan pronto esté listo, nos dice el DJ, nos hace la seña. Y yo me callo ya. Pues eso fue lo que yo quise, no ver qué entrevista. No nos prometáis futuro si nos jodéis del presente. verdad. Sois unos falsos e incompetentes. Sois como hienas, siempre sonrientes, agazapados en vuestros escaños con inmunidad. No os importa ni una mierda lo que pasa aquí a diario. ¿No veis que el Mediterráneo es una tumba en realidad? Al emigrante siempre hay que culparlo, de que nos roba, nos quita el trabajo, cuando vosotros, los delincuentes, qué asco que dais. Pero pronto vuestro cuento va a acabar, nadie lo podrá parar. Romperemos todas las barreras, cruzaremos todos a la par, y es que hoy se acabó la paciencia. Bueno, nos has hablado antes un poco de la situación de Cuba, pero no nos has contado muy bien tú qué tienes, supongo que tendrás familia allí. Cuéntanos un poco tu opinión, cuánto tiempo lleva, cómo ha progresado la situación. Bueno, te cuento que tengo una tía, dos tías, pues una tía política y otra es tía carnal. Porque aquí me he dado cuenta que en una persona se divorcia, vamos a suponer una mujer, después tiene otro marido y los hijos le dicen papá. Allá en Cuba al marido nuevo no le dices papá aunque te maten. Pero volviendo al tema, ¿qué es lo que ocurrió? A ver, a principios de julio hubo unas manifestaciones. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La situación está muy mala, no hay gasolina, los apagones son de 12, 16 horas diarias. Pero además, a ver, tú te tienes al toque de queda por el COVID, que está, el COVID está desbocado en Cuba. Hay un toque de queda que se abre a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana la gente sale a hacer la cola a la tienda, que abre a las 9 o a las 10, para ver qué es lo que van a sacar de comida. No es que van a hacer la cola porque saben. Y un día, eso fue, le pasó a una amiga mía, a mí me dio gracia, pero es muy triste, que salió a las 5 de la mañana, hizo la cola, a las 10 cuando abrieron, no sacaron nada. O sea, se pasó las 5 horas ahí en la cola, ella y 200 más, para comprar algo que nunca apareció. Entonces, hubo manifestaciones y a alturas del día de hoy, que estamos finales de septiembre, ya todavía hay personas que están presas por manifestarse. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, a mí me da un dolor muy grande, y una de las razones por la cual me da un dolor muy grande es porque hay un sector de la izquierda española que defiende el gobierno y defiende lo demás. Tú defiendes, ¿por qué tú quieres para mí lo que tú no resistirías? ¿A qué persona que metieron presa aquí en Madrid por manifestarse en julio y todavía estuviera presa, no se hubiera formado un escándalo? Sin embargo, en la izquierda, nada, todo muy bien. Bueno, volviendo al libro de la travesía, ¿dónde lo has presentado? Mira, este libro se publicó por una editorial de la Florida que se llama Voces de Hoy. Yo estuve buscando editoriales españolas, algunas respondieron, otros no. Pero ¿qué ocurre? Que este libro es una travesía que se hace saliendo de La Habana hacia Ecuador y después caminando en transporte público en lo que encuentren de Ecuador hacia los Estados Unidos, pasando por 10 países. Y esta novela pensamos que llamaría mucho la atención dentro de la comunidad cubana y la comunidad latina de los Estados Unidos, la mayoría está en el estado de la Florida. ¿Por qué? Porque aquí no solamente hay cubanos, pero los cubanos tienen relaciones con mexicanos, con personas de diferentes países costarricenses. De hecho, al final hay un glosario, porque hay muchas expresiones de el país por donde pasan las personas, cuando hablan con los locales. Y entonces, por eso la editorial Voces de Hoy se mostró interesada en sacar este libro y adelante con la editorial Voces de Hoy. Aquí en España lo he presentado en el programa de Maricarro y los segundos son ustedes, porque aquí David Abato es mi amigo desde el año 2000. 20 años de amistad, eso es poco. ¿Y para los futuros libros que pretendes sacar, vas a seguir trabajando con esta editorial o no? La editorial tiene un detalle que es que no tiene relevo. Esta editorial la crearon unos grupos de personas que ya ahora están en edad de retiro. Incluso cuando vieron mi libro me dijeron, mira, nosotros ya estamos a cerrar la editorial porque no hay quien se encargue, pero como estamos interesados vamos a sacar tu libro y otros más, ¿no? Unos libros ahí para como la despedida. Y es lo que va a ocurrir. Pero yo descubrí que en Amazon puedes sacar tus libros y el libro de Amazon lo puede ver cualquiera en cualquier parte del mundo. Y si ninguna editorial española se interesa en sacar la novela, lo sacaré independientemente por Amazon y ya está. Bueno, y para que nuestros oyentes se interesen por el libro, ¿qué les podrías decir para que lo compraran? Yo te puedo decir muchas cosas. Querido oyente, primero, cómprame el libro que te va a gustar. Es lo más importante. Segundo, el libro es una travesía de 10 países, pero no es una travesía solamente de ir caminando, es una travesía espiritual. Si tú quieres ver cómo son las relaciones interpersonales, este libro te va a servir. Si tú quieres saber las cosas buenas que tiene la gente en su alma, este libro te va a servir. Y si quieres saber las cosas malas, porque hay mareros, hay gente que te estafa, hay personas que son unos criminales, todas esas personas están aquí, pero no es lo que predomina. Es el positivismo en la adversidad, que es una frase que tomo de una de las personas que ha dado una opinión en Amazon, porque en Amazon el libro, por los lectores que lo han comprado, tiene una calificación de 5 estrellas. Como dice mi suegra, si yo no me he hecho las flores, ¿quién me las va a echar? Así que tiene una calificación de 5 estrellas y todas las opiniones son buenísimas y estoy muy contento. Pero además, chicas, todas las opiniones son de mujeres. Y para los clientes, ¿dónde pueden comprar el libro? Aparte de Amazon, ya lo has dicho, pero ¿está en algún sitio más? Está en Amazon y solamente en estos momentos está en Amazon, porque ¿cómo? Si mandas a buscarlo allí a Editorial Voces de Hoy de la Florida, te va a salir bastante más caro. Y yo, cuando me preguntaron qué precio quieres ponerle al libro, le dije, mira, yo quiero ponerle un precio barato porque yo lo que quiero es que la gente me conozca en este primer libro, que es mi primer libro. Así que el libro en Amazon, si tienes Amazon Prime, es $10.40. Un libro, ya tú sabes, hasta para un regalo. Pues escuchamos ahora otra canción. Nos habías dicho que una de las entrevistas que tenías para este disco que ya tienes preparado, era de Sober, así que si te parece, pues nos escuchamos. ¿Cómo no? Mira, sí, es una entrevista de Sober porque quiero comentarte que en aquel momento que Sober se, no se rompió, sino que decidieron darse un respiro, surgieron dos grupos, Sabia y Esquizo. Y entonces coincidió, una de las veces que yo estuve aquí en España, que conocí a Esquizo, y preparamos la gira de Esquizo a La Habana. Y ellos estuvieron allí, la pasaron muy bien, se quedaron muy contentos y hemos quedado amigos, todos. Pero Carlos Escobedo, que no estaba en Esquizo, resulta que ahora es el amigo más cercano de todos los que están en Sober, ¿no? Pero también los demás, ¿no? Jorge, Antonio, Manu. Y siempre que sale un disco nuevo, ellos me mandan el disco y me avisan y hablamos sobre esto. Hicimos una entrevista que creo yo que me quedó muy linda. Y también hay una pieza, que es la pieza que abre el disco, que se llama Mi Heroína. Y esa canción a mí me llamó mucho la atención. Mi heroína puede ser cualquier mujer. Bien, puede ser ustedes que están aquí y puede ser cualquier mujer que ustedes imaginen. Así que cuando tan pronto el DJ avise, vamos a escuchar Mi Heroína. Años de Bueno, pues vamos a profundizar un poco más en el libro, ya que has venido a hablar de ello. Así que cuéntanos un poco sobre tus partes favoritas y... A ver, yo cuando venía para acá, para el estudio, estaba pensando en que me fueran a preguntar algo de esto, ¿no? ¿Y qué te voy a contar? Mira, te voy a contar de una parte que pudiera ser la romántica, aunque no hay romance en el libro como tal, pero es una parte romántica, ¿no? Y es la parte relacionada con el amor de las personas. Ocurren ciertas situaciones que no voy a hacer spoiler, pero por ejemplo, una mujer se enamora, pero no sabe que se enamora, porque son tantos los problemas que tiene, y es el objetivo otro que no puede entender en ese momento que se enamora. Existe también otro hombre que considera que sí, que puede ser, que puede llegar a algo en una relación, que esta relación puede prosperar, pero tiene algo que es más importante en la vida, que es pensar en una mujer. Todas esas cosas van ocurriendo, pero además después hay un desenlace que no les voy a comentar. Y también está en la situación de alguien que piensa en el suicidio. Una persona piensa en el suicidio y está en el momento en que dice, bien, si yo me entierro el arma, muero inmediatamente. Pero hay otra idea, está pasando por una situación la más negra, bueno, una de las más negras de la novela en ese momento. Y entonces está pensando en matarse, pero dice, no, porque hay otro sentimiento que es más fuerte todavía que ese sentimiento de ya decirle adiós a la vida, que es el que le hace pensar que tiene que continuar. Esas son las cosas que pasan en el libro. A mí me escribió una persona que lo leyó, una mujer también, que me dijo que se le salieron las lágrimas. Y hubo otra mujer que se sentó conmigo, que habiendo leído el libro, se sentó y me dijo, a ver, Antonio, esto que pasa aquí, esto es verdad, esto pasó de verdad. Y yo le dije, sí, pasó de verdad. Yo no pude pensar, no, en mi vida no he podido pensar que algo tan negro, tan desagradable, haya podido ocurrir en la vida real. Y cuéntanos sobre los personajes, ¿hay muchos, hay pocos? Bueno, personajes principales hay tres. Personajes principales hay una mujer, hay un hombre y hay un chico que es homosexual, pero como ocurre en gran medida con todos los que son o en un momento descubren que son homosexuales, él lo ha descubierto o no lo ha descubierto, o quiere pero no quiere, o lo siente pero lo quiere esconder, y producto de todas las circunstancias que va pasando a través de la travesía, llega el momento que él se da cuenta que eso no es lo importante en la vida. Lo importante en la vida no es si tú eres homosexual o heterosexual, lo importante en la vida es que seas feliz, que llegues a un puerto, que tengas un objetivo. Ese es el mensaje que lanza ese personaje. ¿Y el libro está escrito en primera persona o en tercera persona? ¿Quién cuenta el libro? A ver, la historia dice que cuando un escritor comienza, siempre quiere hacer una novela novedosa, y eso fue lo que me pasó a mí. Yo, está escrito en tercera, son tres personajes, que son yo, él y ella, y cada cual cuenta su historia. Hay tres tipos de lenguaje, un lenguaje un poco más rebuscado, un lenguaje lleno de modismos y dichos y demás, que es el de otra persona, y el lenguaje femenino, que en ese lenguaje femenino me ayudó la editora del libro, Josefina Espeleta, desde allá, desde Voces de Hoy. Porque bueno, aunque yo tenía un toque, por supuesto, por mucho que yo quiera aportar, siempre necesité a una mujer que me dijera, mira, las mujeres hacen esto, las mujeres dicen lo otro. Y eso me ayudó a que ese personaje saliera muy bien. Así que depende de la escena o capítulo, lo cuenta cada personaje. Efectivamente, cada capítulo es un país. Y cada país, los tres personajes cuentan lo que ocurrió en esos países. Hay un personaje que se dedica a, por ejemplo, a ese estilo gourmet, ¿no? A decir, no, aquí me comí tal cosa, aquí lo que es famoso es esto. Pero otras personas que van haciendo la travesía con menos recursos no tienen tiempo para estar pensando si la comida está rica o no. Lo que quieren es comer algo porque se están muriendo de hambre. Así que cuentan otras historias. Cada persona va contando una parte distinta. Hay momentos en que esos personajes confluyen. Confluyen en Tapachula, en México, porque esa frontera es muy difícil de cruzar y a todo el que cruza lo meten en un reclusorio. Terminado el libro, en ese reclusorio hubo una explosión de violencia muy grande que no está incluida, pero parte de lo que ocurre ahí, que es una prisión negra está también reflejada en el libro. Y con todo esto, ¿es fácil meterse en el libro? O sea, entender el libro, pensar bien en los personajes y todo, ¿o es un poco confuso? Pues al principio, como yo lo quería hacer tan artístico, ni siquiera había puesto él, ella y yo, sino que separaba los bloques y pensé, ya el lector entenderá. Pero después me di cuenta que, mira, el lector no entendía, pero además yo no quiero ponérsela difícil al lector. Y si hay, yo lo que quiero es que lo lea y te guste. Así que por eso es que he puesto cada vez que empieza él o ella o yo. Sobre los países que hablas en el libro, que nos decías que cada capítulo es un país, ¿tú los conoces? ¿Has estado personalmente allí o bueno, pues has estado personalmente en esos países y sabes más sobre ellos, o es simplemente el libro? No he estado. Con lo que me contaron estas dos personas, más lo que estuve buscando yo, fue que conformé lo de esos países. Pero, ¿qué ocurre? También que un amigo aquí de España que leyó la novela antes me dijo, mira, en algunos casos tienes que ser más descriptivo. Agregué descripciones de las ciudades, de todo eso lo fui agregando en vista a la fotografía, a los caminos que se fueron tomando y demás. En el único momento que no agregué una descripción fue en la selva del Darién, que es el cruce de Colombia a Panamá. ¿Y por qué no lo agregué? Porque el cruce por esa selva, imagínense ustedes caminando por la selva 3 días o 4. ¿Bien? Nadie está para pensar, qué lindo estará el árbol, o mira un pajarito cantando, qué pajarito, estoy caminando desde las 6 de la mañana, son las 6 de la tarde. Hay un personaje que casi que no puede caminar, que tiene miedo que lo dejen atrás. Si te alejas, lo mismo te come o te muerde una serpiente, que te pica un bicho, que te mata un jaguar. Si te metes en el agua y hay un cocodrilo, perdiste la vida. Y cosas como esas pueden ocurrir. No te voy a decir ni siquiera que ocurren o no para que leas la novela. Bueno, pues vamos llegando al final de la entrevista. Entonces, si hay algo que no te hayamos preguntado y que nos quieras decir, este momento. Pues nada, que compren el libro, que el libro está muy bonito. A la gente le gusta mucho, pero además busquen en Amazon y van a ver que tiene 5 estrellas. Todas las opiniones son muy bonitas y no son opiniones de mis parientes, porque todavía no he logrado que un pariente, ya te dije, la tía de Cuba y los 16 primos, eso a lo mejor ni se han enterado que yo hice un libro. Y los que están desparramados por el mundo, que son otros 16 primos, tampoco. Ah, sí, una prima, pero no ha dicho nada. Así que no son mis parientes los que han escrito aquí en el, lo cual me da muchísimo placer. Y espero que el próximo también les guste. El próximo va a ser de música. Así que nada, que ya le ponemos la música al esto. El cierre les toca a ustedes, chicas, y nos vamos. Bueno, pues vamos a terminar con una canción que es lo que te apetece escuchar. Efectivamente, yo quisiera seguir con Sober. Vamos a escuchar Elegía. ¿Sabes qué Elegía? Es un poema o un acto, una canción que se dedica a alguien que ha fallecido. Bien, Elegía a todos los que han fallecido haciendo esta travesía. Bueno, vamos a recordar también por dónde podéis escucharnos, que es a través de Rebel Radio en directo o en Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, o en nuestro canal de iVoox y en el canal Archivo RG. También podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, también nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Pues nos vemos el sábado que viene, un día especial para mí, con un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Adiós. Hasta luego. Echa de menos tus encuentros, tengo miedo.